suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito, quiero tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón.